Tan solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mi vena sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón, y será para ti todo mi corazón. Brinca mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Brinca mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Quisiera ser tu bohío junto con tu tocador. Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar. Montarme en el caballo que está en la puerta ya del camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Quisiera ser en tu pecho el alfiler que te pone. Quisiera ser los botones de tu divino rosal, y montarme en el caballo que está en la puerta ya del camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Si era blanca paloma, subir a tu palomar, junto contigo volar con la rapidez del rayo, y montarme en el caballo que está en la puerta ya del camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya del camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya del camino real.